What this girl thinking? Jumbo, Ice Man, Original Gang, Original Gang, this is the Jumbo. In a combination of Akrita, Big Team. Yeah, what me have those? Oh, Lord have mercy. Sin ti no sé qué hacer. Te necesito. Y no quieres. Quiero que vuelvas ahora mismo, mujer. Que yo sin ti no sé qué es lo que voy a hacer. Quiero que vuelvas ahora mismo, mujer. Estoy a punto de enloquecer. Chica, chica, chica, quiero que vuelvas ahora mismo. Porque esta vida sin ti es como un abismo. Te quiero, te necesito y me estoy muriendo. So, chica, regresa, por favor. Con beta, vuela en avioneta. Yo mientras tanto ando en mi patineta. Me paro, me siento como mi bicicleta. Chica que vuela, yo le corto la aleta. Por eso digo, sin ti no soy nada, oye, baby. Sin ti no soy nada, un drama ese. Sin ti no soy nada, oye, baby. Sin ti no puedo vivir. Sin ti no soy nada, oye, baby. Sin ti no soy nada, un drama ese. Sin ti no soy nada, oye, baby. Sin ti no puedo vivir. Sin ti no soy nada, oye, baby. Sin ti no soy nada, un drama ese. Sin ti no soy nada, oye, baby. Sin ti no puedo vivir. Sin ti no soy nada, oye, baby. Sin ti no soy nada, un drama ese. Sin ti no soy nada, oye, baby. Sin ti no puedo vivir. Sin ti no soy nada, oye, baby. Sin ti no soy nada, un drama ese. Sin ti no soy nada, oye, baby. Sin ti no puedo vivir. Sin ti no soy nada, oye, baby. No soy nada, un amor, sin ti no soy nada, oye, baby, sin ti no puedo vivir.